Thank you. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes, Marce, ¿Qué tal? Juan Muy buenas Pablo. tardes, Marce. Buenas tardes, muchachos. Hoy en ausencia de Enrique Gutiérrez, que anda en Ciudad de México. Pues hoy nos toca conducir a nosotros el programa. Fue a conseguir AMLitos. Fue a conseguir AMLitos. De hecho, ya le pedí uno, a ver si me lo trae. ¿No son los de oro o de bañándose en oro? Hay Hay unos, unos que ¿verdad? salieron, Hay ¿no? De unos que ser unos, son, ¿no? Un hay unos, joyero. hay una O eso es para edición de la oro. élite. Yo creo que sí, no me imagino cuánto puede costar uno de oro, 14 quilates, 13 centímetros Pero los que de... subió Enrique son globos, ¿no? ¿O qué Son eran? de tela, ¿no? Son de tela, Él... Ah, ya. son de, pues de ese material, ¿no? Es un muñequito. Sí. Yo por un Sí. momento pensé que en la foto que subió andaba en Egipto o algo así. Ah, sí, Una ¿no? foto muy... Anda en Ciudad de México porque pues a mí se me hace que él se fue a prepararse marcha del domingo. A lo mejor sí. Sí, eso va a llevarse un Va a ir pancarta. encabezando. Va a ir encabezando, va a llevarse un pancarta de liberen a García A Luna. García Luna. A Sí, García es Luna no se inocente. A toca. García Luna no se toca, es inocente. No, no, claro que no. Saludos, Enrique, aquí, en un ratito más vamos a tener un enlace, con él Muy bien. para poder platicar. Y saludarlo. Sí, ¿Sí? esperemos que se pueda, que se concrete, ¿no? El enlace. Sí, esperemos que sí. ¿Cómo han estado? A ver, Miguel, cuéntanos Pues cómo has bien, estado. aquí, pues una semana normal de Ajá. cotidianidad, de leer un poco, de escribir un poco. Bueno, quiero que sepas que escribo poesía y pues fui invitado para la próxima semana a Lagos de Moreno, un Ah, encuentro okay. poético. Ajá. Y andamos preparándonos un poco para eso. ¿Dónde te vas a presentar? Vamos a hacer es un encuentro poético en Lagos de Moreno, Ajá. González León, y va a ser, yo creo que aproximadamente unos 40 poetas van a estar ahí Oh, mira. presentes, 10 y 11 de marzo, con poética de Papalozzi, es el que Sí. está organizando, y pues vamos a estar ahí, nos invitaron y pues vamos a estar ahí. Ay, qué padre. O sea, Sí. tú escribes poesía Sí, escribo poesía. y usas alguna técnica, por ejemplo, la métrica, la prosa, el verso, No, el ya más bien lírico. es verso Verso. libre, Ah, ¿no? ok. Es ya la prosa y digo, perdón, lo que es la métrica, pues ya no está en uso, aunque es muy bella, pues no, eso Sí, no se claro. descarta Ajá. una poética ¿Algún medida, rescate en es algún momento? claro, sí, Sí, como se con escribió hace influencia por tiempo. la poesía libre, con alguna métrica. Sí. Ya no se utiliza, pero se sigue leyendo, se sigue aprendiendo. Pues es que son los orígenes de la poesía. Claro, Y claro. aparte, pues la tradición, ¿no? Nunca hay que dejarla. Pues suerte, esperemos Sí, que te gracias. vaya bien y ya nos contarás a tu regreso cómo te Sí, fue. claro. Pero hay que estar muy atentos, ¿eh? Que si vas al lago tienes que cruzar el puente por arriba, como dicen las consignas. Ah, ok. No sabía eso. Esa que dice, este puente se hizo en lagos y se cruza por arriba. Ay, Porque okay. en tiempo de secas, la gente para no pagar el peaje, Sí, van por se abajo. iban Van por por abajo y abajo. brincaban en lo que quedaba del río. Entonces Aquí. pusieron ahí la leyenda de Ah, este puente okay. se hizo en lagos y se cruza por Sí, arriba. pero es que Ah, de hecho bueno. debe de ser así, ¿no? Luego de repente baja el agua de las montañas y se los anda No, llevando no, pero es ya. que en tiempo de secas puedes cruzar. Ah, no, sí. Sí, por no pagar el El peaje peaje, del haces puente. tus mañas. Pero no, yo voy a tratar de pagar. Sí, no, es Bueno. que Lagos es un lugar maravilloso, hay muchísima cultura allí. Sí, sí, sí, Sí. sí. Uno de los libros que más le gusta a mi papá es el de las consignas del alcalde de Lagos, Ah, okay. que hay varias esculturas de el alcalde a lo largo del municipio, del pueblo, y que hace referencia a las consignas del alcalde de Lagos. Ah, okay. Una de ellas es que el que tenga puercos que los amarre y el que no, no. Ajá. O sea, no vayan a Perfecto. amarrar un puerco ajeno y se lo roben. Exacto, sí. Muy bien, ¿no? Sí, Bueno, hay historias es. bien interesantes en Lagos, acuérdate el No, y una panteón. arquitectura muy hermosa, ¿no? Yo nada más Bellísima. una vez fui de muy pequeño, no recuerdo la verdad, Lagos, pero creo que tenía un amigo que estudiaba historia del arte y lo llevaban a Lagos a Ajá. tomar fotografías a las catedrales o a Sí, las la iglesias. iglesia que está ahí es importantísima, Sí. tiene un archivo valiosísimo. Lo comenzó a trabajar hace algunos años un amigo, el maestro Mario Gómez Mata, ya falleció hace algunos años, pero hizo muchísima investigación. estuvo rescatando tanto el archivo del ayuntamiento como el archivo de la iglesia. ¿Quién? Y es un lugar muy rico. Y es pequeño el pueblo, ¿verdad? No es muy grande. No, aunque ya es una ciudad es media. Es una ciudad, ya es considerado ciudad, sí. Pero... Se estableció ahí el Congreso de la Unión en algún momento. Uh-huh. Sí. Sí, sí. Y eso le da muchísima relevancia, además de las ferias, la uh-huh. Feria de San Juan, que queda ahí cerca. Sí, uh-huh. Sí, sí. Lo hace un punto culturalmente importante. Sí. Sí, ahorita que mencionabas el libro que leyó tu papá, ¿me recuerdas el título otra vez? Las consignas del alcalde del Aguas. El maestro Roberto Castellán escribió un libro que se llama La niña y el sacerdote, no sé si lo has leído, y la historia también se teje en Lagos, y parece ser que fue verídica. No, ¿sabes qué? Me gusta mucho leer, pero cuestiones de divertimento. Sí. Bueno, entonces, también está divertido. No te quieres complicar la vida. Sí, no, sí. No me gusta. De hecho, sí. Estudié historia con esa perspectiva, con ajá. Esa visión del divertimento. Claro. Mientras tenía compañeros que decían, es que yo entré a estudiar historia porque quiero cambiar el paradigma en que vive la sociedad. Cuando me preguntaron a mí, les dije, es que yo entré a estudiar historia para tener más de qué platicar con mi familia. Exacto. Claro, si quieres cambiar... Más práctico. ¿Quieres cambiar la sociedad? Vete a estudiar sociología. Tampoco es, ayuda ni mucho. Ni a todo, tampoco. Pero no, bueno. Ayuda más si estudias economía. Bueno, sí. Porque muchos de los principios de la sociedad están basados en principios económicos. Si quieres modificarla, si modificas los esquemas económicos, entonces puedes transformar la sociedad. Si mueves la economía, vas a mover emociones, sensaciones y el modo de vivir. O sea, no hay de otra. Pues claro. Es que, pues mira, por ejemplo, en la cuestión económica, como dice Juan Pablo, haces beneficio a la sociedad y a su vez a la gente, al tener ese beneficio, tiene más... tiene más, digamos, tiempo para pensar en las cuestiones más académicas o más culturales. Sí, claro. Yo no conozco Lagos de Moreno, pero espero ir pronto. Tienes que ir al Teatro Rosas Moreno, que es un... Sí. Que hace alusión a uno de los grandes escritores de aquí del estado. Uh-huh. Escribió mucha obra para niños. Ajá. ¿Fábulas? Fábulas. Y escribió muchísimo. Y entonces, en reconocimiento... oriundo de Lagos, uh-huh. El teatro principal, el teatro importante de la población es el Teatro Rosas Moreno. Sí. Okay. Pues muy a visitarlo, Marcelo. Pues vamos a visitarlo, yo vas a ver que sí, me voy a dar un tiempo y voy a visitar Lagos. Y a comer guacamayas. Ah, ¿en serio? Sí. Sí. Sí las conocen. Las guacamayas sí, pero el preparado no. No, es un bolillo al que le ponen chicharrón seco con... Pero pico de gallo. Son muy común en Guanajuato, ¿no? Sí, el León. Pero como hoy está ahí pegado. Se están pegaditos. Está pegado con... Entonces ya... Ya hay guacamayas ahí también, okay. Sí, sí, okay, sí. Ok, yo pensé que hablabas de las no, verdes. No, sí sabía. De un aura militar y una roja escarlata. El relámpago verde de los loros, dice sí sabía algo de ese... De ese preparado, sí. Pero yo se lo atribuí a Guanajuato, no sabía que también en Lagos. También en Lagos. Pues es toda una zona muy parecida, ¿no? Lagos, pues sí. León, Guanajuato. Sí. Lo que sí es imperdible allí, pues deben ser los tacos de cabeza y los de tripa. Me imagino. Ojalá. Pues saludos a la gente de Lagos. De Lagos, Miguel claro. Va a estar pronto por allá. Sí, con ahí andamos. 40 poetas. Más o menos. Para que vayan y escuchen el trabajo. Sí. De todos. Ya les diré qué pasó. Bueno, ya nos contarás. Fabuloso. ¿Y tú, Juan Pablo, cómo has estado? Bastante ocupado, bendito sea Dios. Uh-huh. Digo, eso de ser medio agnóstico y estar haciendo referencias a Dios es muy extraño, pero sí hay que agradecer. Claro. Uh-huh. Hay trabajo, nos dio sorpresas. Ya ves que coordino un diplomado en el Colegio de Jalisco, nos dio sorpresas. Tenemos mucha audiencia. Ah, qué bueno. Es uno de los diplomados que más se piden. Uh-huh. Y ya cruzamos fronteras, tenemos alumnos de Guatemala. Sí, me comentaste que ya trascendieron. Yo también ahí por ahí te voy a estar viendo los sábados en el Colegio de Jalisco, pero ya ves que yo entré al otro diplomado. Yo quería entrar a ese de la visión de la, uh-huh. Ya me recuerdo, de la sociedad, que es del siglo... Una visión de la desigualdad, ¿no? De la desigualdad social del siglo XIX. Sí, 16. al 19 me parece, por ahí está... Allí precisaremos el punto y creo que nos va a dar mucho de qué hablar. Ya me platicarás de archivo, yo te platicaré del diplomado y podemos cambiar ideas. No, de hecho yo quería tomarlo, pero se nos cruza con la fecha del diplomado de archivos, entonces va a ser imposible. Si puedo ir de oyente en algún momento, ahí estaré. Yo quería estudiar el que tú coordinas, pero luego ya cuando vi los precios dije no, creo que... Mejor por otro lado. No, pero estamos así porque tú bien sabes que quien poco pide, poco merece. Entonces. Así es. No, así y vale es. La pena, vale la pena y habrá oportunidad. Esta vez no, pero ya más adelante habrá oportunidad de estudiarlo. Hay especialistas en diferentes temas en cuanto a archivo, rendición de cuentas, transparencias, organización documental. Y la verdad es que gente muy preparada, que tiene años dedicados a esas funciones. Y lo que se ofrece ahí por parte del diplomado del Colegio de Jalisco es algo de calidad, claro, registrados claro, y con claro. Es que por eso vale. Por eso vale y pues vale y lo que cuesta. Vale lo que cuesta y es de calidad, o sea, desde los ponentes, las materias, todo, pues sí lo vale. Sí. Sí, la verdad es que muy contento por eso y muy contento de poder estar el día de hoy para platicar con ustedes de algo que me ha atrapado desde hace unos años. A ver, cuéntanos, Juan Pablo, ¿de qué nos vas a hablar? ¿De qué vamos a platicar? ¿De qué vamos a platicar todos? Yo no tengo el micrófono, lo tenemos todos, entonces todos vamos a platicar. Ok. Porque todo mundo conoce, ha leído o tiene alguna referencia acerca de... embrujos, hechizos y brujería. La imagen de las brujas y estos rituales, no sé cómo llamarlos, brujeriles, de transformación, de hacer daño, de hacer beneficios, lo que ahora llaman brujería blanca, brujería negra. Bueno, ya he oído que hasta brujería verde y anaranjada y no sé cuánta. Brujería ecológica. Hay. Pero eso yo creo que eso ya es más onda del New Age. Mucho como más lo conocemos. New Age. Exacto. Sí, sí, sí. Vaya, Juan Pablo, pues qué tema, ¿no? Que es sí, muy interesante y aparte muy amplio, ¿no? Ajá. Porque lo que conocemos de brujería es lo que sabemos a través de la televisión, de los cuentos, de las fábulas, de lo que te platican, pero algo más... A fondo creo que sí hay, ¿no? Sí hay, sí existe material que te hablan de ese tema de una manera muy seria, ¿no? Porque creo yo no conozco mucho el tema, pero creo que, por ejemplo, hablar de brujería es algo que existe, ¿no? Hablar de aparecidos y de muertos que resucitan y fantasmas, eso no está comprobado. Pero lo que sí vemos y sabemos a través de la historia es que la brujería sí existe. Sí, ¿verdad? No sé si la brujería en sí como esta... serie de personas que pueden realizar un hechizo. Claro. Pero dentro del dentro del consciente de la sociedad tenemos una imagen de lo que es una bruja, de lo que es la brujería. Sí. Pero esto va más allá, ¿no? Va un poco más hacia las cuestiones culturales, hacia las cuestiones folclóricas. En América, mucho mezclado por la influencia del Caribe, de los africanos que llegaron al Caribe y que de ahí llegaron a América, al continente, a la América continental, no a las islas, y que traían tradiciones de magia, hechicería, brujería desde África, se alimenta más en las Antillas y llega a América. Sí, una especie como de sincretismo, ¿no? De religioso, pero en este sentido... Ese sincretismo, yo no sé qué piensen ustedes, está relacionado con los hechizos, los embrujos, digo, esas pociones mágicas y esos ritos, ¿no? Digámosle así, pero brujas, hablemos de las brujas, la historia de eso, que tú no sabes. Sí, no sé si recuerdan, hace algunos años hubo en Tlaquepaque una exposición de instrumentos de tortura y brujería. Sí, me acuerdo. Que era... padrísimo, porque llegabas ahí y parecía que estabas en botica, que estaba lleno de frascos con diferentes ingredientes y que todos ellos eran utilizados para algún hechizo, alguna curación, algún conjuro o algo así. Entonces la imagen de la bruja es súper interesante, porque algunos libros de la ciencia retoman la imagen de la bruja como antecedentes de las científicas. Sí, uh-huh. Eso es cierto. Hay un texto de la UNAM que se llama El regreso de las brujas, en el que hablan de esta figura, sobre todo la figura femenina. Sí. Porque hablamos de brujas. Es muy extraño que se hable de brujos, ¿no? ¿Cuál será el más conocido? ¿Merlín? Y es como hechicero. ¿Rasputín? Podría haber sido... Híjole, es que Rasputín entra en una categoría distinta porque él es un sacerdote. Sí. Era un monje. Exacto, que por cierto dicen que tenía un miembro gigantesco como si fuera babo. Y que tenía poderes, por eso el zar lo lleva a su casa porque... Lo curó. Sí. Curó al zar y eso le dio la oportunidad de que se acercara a él. Ajá. Pero era un monje, como nos acaba de decir la güerita. Sí. Es un monje, pero figuras de brujos no tenemos. Sí tenemos de brujas. Hay brujas, pero... Y es a quien se castiga o a quien se persigue, sobre todo durante los periodos estos del oscurantismo, hasta el siglo XVIII prácticamente. Pues es lo que comentábamos hace ratito, ¿no? Que en realidad la brujería como tal, o sea, es... no existía como brujería, porque acuérdate que se les daba, se hacían ceremonias, sobre todo los celtas, hacia las cosechas, hacia las siembras, cuando iban a sembrar, cuando iban a cosechar, con los equinoccios, con los solsticios. Bueno, vamos un poco para allá. Ajá. Les comentaba uno de los autores que más me ha gustado leer. Uh-huh. Es un autor italiano, es Carlo Ginzburg, que tiene varios textos interesantísimos, El queso y los gusanos creo que es uno de los más importantes, en el que habla acerca de la concepción del universo desde la perspectiva de un molinero en Italia. Okay. Pero aparte de ese, tiene un texto que creo que fue uno de los primeros libros que se publicó, uh-huh, que se llama Los Benandanti. Uh-huh. En esta... ¿Qué es los Benandanti, Juan Pablo? Los Benandanti son los bienandantes. Uh-huh. Sí. Los Benandanti son unas personas que salen por las noches de los solsticios y equinoccios a luchar por las cosechas, uh-huh, en contra de los malandanti. Okay. El Benandanti bus es un espíritu de bien asociado a Dios. Uh-huh. Que busca el beneficio de las cosechas, que las cosechas sean prolíferas, que se crezcan todos los pastos, que crezcan los granos, mientras que los malandanti lo que buscan es que haya malas cosechas. Mm. Mientras que los benandanti, sí, son figuras asociadas a Dios, los malandanti son figuras asociadas al demonio. Al demonio, sí. Esta siempre lucha, esta dualidad, ¿no? Del bien y del mal. El maniqueísmo, sí, que es sí, creo que con lo que crecimos. Pero fíjate, Juan Pablo, qué interesante está esto, porque lo que dices tú, la cosecha, es decir, la agricultura, el subsidio de lo que siempre le ha importado al ser humano es, uh-huh, su subsistencia, sí, a través de una buena cosecha. Y como decía por ahí Virgilio, ¿no? Te voy a dar una lección a través de las geórgicas, a que conozcas el cielo, que conozcas los ciclos de la lluvia, de todo eso, y sepas ¿cómo se llama? Tratar la tierra, sembrarla. Cuando es fértil, conservarla. Claro. Los benandanti, a lo mejor eso, ¿no? Un rito, a lo mejor, benevolente para que haya buena cosecha. Para que haya abundancia de cosecha. Exactamente. Es que todo está relacionado con la alimentación, indudablemente. Uh-huh. Desde que tenemos memoria, y memoria escrita sobre todo. Sí. Siempre ha habido periodos de escasez. El hombre siempre ha sufrido hambre en todos los tiempos. Sí. ¿Cuál es el mayor sueño del hombre? El que no haya hambre. Sí. Uh-huh. Subsistir. Entonces, pensemos en una Europa que cuando llegan los inviernos se acaban las cosechas. No hay que comer. Uh-huh. El anhelo del alimento debe ser tan importante que por eso se sueña, sí, con alimentos, se piensa en alimentos, se vive pensando en, sí, alimentos en una época en la que se dependía del ciclo natural para la obtención de cosechas y que estas se echan a perder. Sí, sí, sí. Realmente a partir del siglo XIX, cuando tenemos ya los refrigeradores, se transforma por completo la alimentación de las personas y comienza a haber un despunte en otras áreas porque ya no hay que estar correteando el pan. Sí. Claro. Una vez que tienes el pan seguro, puedes sentarte a pensar en otras cosas. Sí, aunque la sociedad, ya sabes, se alimentó bien, pero ya después se desvirtúa ya la, sí, la socialización, ¿verdad? Ahora sí es el poder, ahora quién acapara, quién todo eso. Pero volviendo a lo de las brujas, de esto de los Benandanti, ¿cómo lo relacionamos con la brujería? Vamos. Carlo Ginzburg buscaba o trató de demostrar en este libro que había una relación entre la brujería y los ritos de fertilidad en las cosechas. Y lo encuentra ¿en dónde? En los Benandanti. El Benandanti es, bueno, son elegidos por aquellos que nacen con la camisa amniótica. Es decir, que traen puesta parte de la placenta cuando nacen. Y por eso son elegidos, porque nacen con la camisa. Ok. Muy entonces, bien. Es la forma en que se selecciona. No puede ser cualquier persona, son los que nacen los que nacen con la camisa amniótica y que una vez llegada a su mayoría de edad, salen a luchar a los campos de cultivo en contra de los malandanti, golpeándose con varas de sorgo. Para ver quién gana. Y si ganan los Benandanti, habrá buena cosecha. Y si ganan los Malandanti, habrá escasez. Sí. Es decir, como señalabas, Marce, es prácticamente un rito relacionado directamente con la fertilidad de la tierra. Sí. ¿Cuándo aparecen los brujos? Creo que esa es la pregunta. Estos Benandanti... Sí. Están en el norte de Italia, en la región del Friuli-Venecia. Y es una de las últimas regiones que son cristianizadas. Entonces, aunque sí, ya había cristianismo y todo ello, hay una cierta laxitud. Entonces ellos siguen realizando sus... ¿cómo llaman? Sus rituales de fertilización para la tierra, muy asociados a ritos más antiguos, relacionados, como señalabas, con los celtas, con las peticiones de buenas cosechas. Pero cuando aparece la semilla o el cristianismo aparece allí, es que se les comienza a buscar por brujería. Una casa de brujas. Sí, pero ¿quién la genera? Una nueva creencia. Ajá, y si no está dentro de los cánones de esa nueva creencia, está en su contra. Está en su contra. Entonces, se comienza a perseguir porque aquello que era bueno para la sociedad, es decir, los Benandanti, salen, luchan por las cosechas, entonces ahora son mal vistos por el cristianismo, aunque su fin sea bueno para con la sociedad. Sí. Sea bueno y ellos mismos se definan como parte del ejército de Dios, que van en lucha del ejército del diablo, que son los malandanti, y todo eso lo hacen por el alimento. Así es. Es decir, para que pueda haber brujería como la conocemos, necesitamos que exista el cristianismo. Claro. Sin el cristianismo no existe la figura de la bruja. Así es. Exacto. Sí, porque parece ser que el término brujo, no existe una bruja si no existe un demonio, ¿no? Así es. Es decir, detrás de las brujas está la connotación de la maldad, de lo malo, del demonio. De lo demoníaco. Exactamente. Sí, lo hemos visto. Y esa es una categoría cristiana, ¿no? Claro, sabemos que también hay otro concepto muy, muy padre, yo creo que un día lo deberíamos de tomar, el concepto que se tiene del demonio. Sí. Que en realidad es bueno, en realidad es malo, o es alguien sabio. Porque la concepción que tenemos del demonio a nuestras fechas es una concepción judeocristiana. Sí. ¿Sí? Entonces, si iban a relacionar a las brujas con alguien demoníaco, con alguien que en las pinturas lo lo plasman como alguien en forma de cabra. Alguien, bueno, es que el demonio recibió la maldición. Ajá. De tomar todas las transformaciones que le diera a la gente. Sí. Uh-huh. Entonces, si tú dices que es una figura con patas de cabra, uh-huh, automáticamente se transforma en algo con patas de cabra. Exacto. Uh-huh. Si tiene cuernos, le salen cuernos. Uh-huh. Tiene alas de murciélago, le salen. Ajá. Esa es una de las maldiciones que tiene. O sea, el diablo va a tener la forma que uno le dé. Sí. Sí, pero también en el imaginario de la maldad lo relacionan con el cabrío, ¿no? Con el macho, el macho con el cabrío. Cabrón ese. Con el cabrón, es sí, que es en serio. Pero es el que es doma. Que es en serio, pero es que está muy relacionado con cierto, el dios Pan. Así exacto, es. Con la lascivia. Con la lujuria. Uh-huh. Exactamente. La lujuria. Y esa lujuria la va a transmitir a quien son sus seguidoras o seguidores, los brujos, ¿no? Así es. Entonces, sobre sí, todo las brujas, ¿no? Sí. Esto de, ¿vieron la película de la bruja? Que salió hace algunos años. Sí. Bueno, está basada en los testimonios que los inquisidores les extraen a ellos. Ok. Sí. ¿Y qué es lo que extraen? Una imagen formulada acerca de los ritos del sabbat, de las brujas, de la aquelarre, uh-huh, de las festividades de la, ellos, sí, ¿verdad? Que son festividades, sí, la aquelarre, sí, relacionadas con las fechas de cultivos, ya, las ya, fechas de los dioses griegos, paganos, las deidades paganas, sí, de las cuales también el cristianismo toma bastante, sí, volvemos digo, a ese sincretismo, ¿verdad? Sí, claro. ¿Por qué a todos los dioses se les ocurre nacer en el solsticio de invierno? Sí. Horus, a Jesús de Nazaret, ¿a quiénes más? Y atribuirle, sí, en el nacimiento de estos grandes hombres, digámoslo así, pues cuestiones celestiales, ¿no? Un cometa, un cambio algo relacionado de, con un eclipse, sí. Son demasiadas coincidencias. Sí, claro. Pero bueno, volvamos acá con los brujos. Porque los, decía, los Benandanti son personas de la comunidad que salen a defender las cosechas. ¿Cómo salen? Pues bueno, ellos al ser elegidos por haber nacido con la camisa amniótica, uh-huh, en las noches de San Juan, una de ellas, salen de su cuerpo, lo que conocemos acá como los viajes astrales, algo así, se quedan dormidos, uh-huh, y sale su espíritu, y sale el espíritu para luchar. Más adelante sale porque se ponen ungüentos en los pies, un cebo, alguna manteca con algo allí mezclado, un sapo molido, cosas así. Que además los sapos tienen propiedades similares al LSD. Sí, sí, creo que sí. Sí, sí, sí. La leche que ellos sueltan a la hora que ellos se van a defender de algún ataque. La piel es venenosa. Exacto. Y ese veneno produce, ajá, efectos similares a los del LSD. Ajá. Entonces, pues no hay que descartar que la gente está, y es algo que llama, bueno, de lo que habla este señor de el Pan Salvaje, Piero Camporesi, uh-huh, que la sociedad europea prácticamente estuvo drogada hasta la Segunda Guerra Mundial. Y hasta la fecha, yo creo. Sí, sí, sí. Es que, ¿con qué combates el hambre? Con sueños. Así es. ¿Y cómo jalas a los sueños? A través de la belladona, de los hongos alucinógenos que se utilizaban y se siguen utilizando. Y de todos estos materiales que utilizan para las hechicerías, ¿no? Que muchos de ellos son alucinógenos. Sí, uh-huh, cierto. Entonces hay una coincidencia entre los materiales que utilizaban para preparar estos ungüentos relacionados con productos de carácter alucinógeno. Uh-huh. Sí. Pero voy a saltar un poco para hablar del caso de Salem en Estados Unidos. Uh-huh. ¿Qué fue lo que pasó allí? después de estudios que se han hecho. Que estaba mezclada con la harina, unas semillas. Sí. Que producían y estas niñas convulsionaban cada que probaban ese preparado. Y pues no conocían la ciencia o no tenían conocimiento de la ciencia como lo sabemos. Podían producirles convulsiones y era una alucinación. Sí. Pero una alucinación entre varias personas, o sea, no era una sola, tenía toda la comunidad sufría de estas alucinaciones. Uh-huh. Entonces, digo, ese como un caso, ¿qué es lo que ocurre? Pues tenemos algunos elementos alucinógenos, historias, tradiciones, que nos hacen regresar en estos momentos a la Europa, al Friuli, al norte de Italia, en una región montañosa, muy asociada a ritos de fertilidad, paganos, más antiguos, en los que encontramos el uso de sustancias psicotrópicas, alucinógenas, junto con creencias comunes. Sí. La bruja comienza, o los brujos comienzan a crear esta imagen completa de ellos a partir de las creencias y de lo que se va relatando en comunidad. Crean una imaginación colectiva. Es decir, la bruja es una imagen colectiva de lo que la gente está creyendo y se alimenta de lo que otras gentes les dicen. Así es. Pero no puede haber un choque ideológico ahí entre estos ritos que son aparentemente inofensivos, pues, o lo son para la cosecha, y otra ideología que va en contra de, al ver estas reacciones con los alucinógenos, que digan esto no es de Dios, digámoslo así, ¿no? Es que el cristianismo así es como trabaja un poco. Sí. De hecho, el cristianismo es quien crea a los brujos, quien crea a las brujas, es quien les da los elementos para que puedan crear esta imagen colectiva sobre la brujería. Sí. Imagina que estás en un banquillo siendo interrogado por el Santo Oficio, donde te dicen, ¿es cierto que tú usas ungüentos en tu cuerpo para salir de él y salir en las noches de cosechas, en la luna llena, e entrevistarte con el diablo? Oye, pues yo tengo miedo, voy a decir que sí. Sí, claro. Sí. Todo lo que digan. Que es una de las cosas que trata de demostrar allí Carlos Ginzburg, que la creación de estos no es otra cosa más que la imaginación de los sacerdotes y del Santo Oficio que le impusieron a las creencias populares. Sí. Incluso no sé qué tan veraz sea las acusaciones del Santo Oficio a decir es que tú eres poseída por el diablo y el diablo te posee sexualmente y etcétera, etcétera. Entonces todos esos ritos serán ciertos o no, no lo sé, que acusaban a estas mujeres para la hoguera. Lo que pasa es que también estas mujeres iban llevadas ante el tribunal del Santo Oficio, porque muchas, los vecinos, la familia o quien fuera, ya las habían acusado. No había evidencias como tal. No es necesaria la evidencia, con que haya la acusación. Con eso. Y si hay celo, porque tu jardín sí está creciendo, tus animales sí están dando, entonces tú me embrujaste. Como soy bruja y sé de cosecha, y sé qué plantas utilizar, y sé qué abonos utilizar para curar, para que mi jardín esté bonito, para que lo que sea, pues me va a dar envidia, entonces ella es bruja. Te acuso y te llevo la queja ante el tribunal del Santo Oficio. Y ellos pues te van a mandar llamar y te van a juzgar. Ahora fíjate, hay algo interesante. Yo te voy a llevar al acto de fe, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Donde las... Sí, sí, sí. El acto de fe. El acto de fe. Sí, pero si tú te fijas, por ejemplo, quien está acusando es la Iglesia Católica, ¿no? La Iglesia Cristiana, digámoslo, ¿no? Sí, sí, sí, el cristianismo. Pero acuérdate católico. Que en la historia de la Iglesia Cristiana tenía enemigos, y llámese judíos y llámese moros, ¿no? Ajá. Entonces también era una cierta de arma que utilizaban los cristianos para que estas creencias de los moros y de los judíos se detuvieran. ¿Y cómo lo hacían? A través de la Inquisición. Una acusación. Exactamente. O sea, el acusarlos ante el Santo Oficio podía hacer que se les quitaran todos los bienes. Y así lo hacían. Y se hizo, ¿no? Ajá. Así lo hacían. Entonces, voy a redondear un poco. Tenemos que en Italia, hacia el siglo XIII-XIV, tenemos las figuras de los Benandanti, que son el ejército de Dios que va a luchar por las buenas cosechas en contra de los malandanti, pero que una vez que se topa con la Iglesia, se convierten en brujos. No importa si son los buenos Benandanti o son malos. Pero entonces ahí tenemos ya un elemento en que se les juzga que están actuando fuera de la religión. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica no concibe ese tipo de creencias como parte de su iglesia. Sí, la acusación es estás alabando al demonio, ¿no? Y la Santa Iglesia, a través de la Biblia, que dice en tal pasaje, no honrarás a los muertos, no los consultarás, no con hechiceras no te juntarás. No tendrás más Dios. Exacto, entonces ahí es el revanchismo, podría ser, no sé, o lucha de poder tal vez. Sí, no, ¿no? Sobre todo es una lucha de poder y de sometimiento. Sí, claro. Sí, una hegemonía. Claro, la Iglesia es hegemónica, diga, sí. Y como es quien tiene la sartén y a la Inquisición por el mango, entonces va a señalar que lo que era una tradición está mal. Sí. Porque están siendo influenciados por el demonio. Porque ¿cómo es posible que salgas, que digas que sales de tu cuerpo para luchar, para encontrarte con otros en los campos de batalla, estos campos de cultivo, y se va desvirtuando? Más que desvirtuando, se va creando una imagen acerca de lo que es una bruja. Sí. Es que las brujas vuelan. Entonces, me imagino que ahí viene el origen. Se va configurando, es algo que a nosotros nos llegó ya configurado. Sí. ¿Qué es una bruja? Ah, pues es una señora de avanzada edad, con un grano en la nariz, con un sombrero puntiagudo y que vuela en una escoba y que trae un gato. Sí. Esa es la imagen. Ya se hizo cultural esa imagen, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, a través del tiempo se dices hizo una... bruja, y me acuerdo de los colores que usaba en la primaria, y ahí estaba la bruja. Sí, sí, sí. Y el otro estaba la bruja, ¿no? Sí. Extraño eso. Entonces, sí. Es la imagen que se fue construyendo. Sí, pero de algún ser maléfico, feo. Pero es una imagen construida. Sí, claro. Que es algo de lo que habla Ginsburg acerca de cómo se va construyendo esta imagen y cómo el aquelarre, que eran estas batallas por los cultivos, se fueron transformando en algo negativo, se fueron transformando en el combate que se tiene o es la reunión que se tiene con el diablo. Sí. Donde firmas el libro y que él te va a dar poderes siempre y cuando tú le seas fiel. Entonces, pero lo interesante es que toda esta imagen de la bruja como algo demoníaco lo crea la iglesia. Exacto, porque antes de que llegara el cristianismo, que entrara el cristianismo... Era parte de un rito de fertilidad. Era un rito de fertilidad y me imagino que había mujeres... mayores, había mujeres jóvenes, las mujeres jóvenes que representan la fertilidad, la mujer ¿cómo se transmite mayor, el conocimiento? La sabiduría, pues a través ¿quién sabe de quién que sabe, es la persona es, más la sabia, vieja, así, la persona más vieja, transmite que es, el que conocimiento es el de la sabiduría, a los más jóvenes. Así, y ellos está fertilizando esas mentes, exacto. Sí, claro. Pero pues la ideología que es dominante Y entonces ve mal eso, ¿no? Entonces dice, y sobre todo hacia las mujeres, eso es bien interesante. Hay mucha, hay es mucha que es la iglesia cristiana, es, sí, claro. Que es una iglesia machista. Es una iglesia, pues lo vemos en la Virgen, tuvo que ser virgen y partir sin, parir sin dolor y sin sexo. Lo sexo, cual biológicamente es totalmente imposible. Uh-huh. O sea, nada más ella estaba bien, pero las demás no. Sí, salió inmaculada. Inmaculada, sí. O sea, tuvo hijos inmaculada. Inmaculada, exactamente. Y entonces el resto de las mortales, no. Sí, digo, eso es algo, porque se persigue a las brujas, sí, no al brujo. No al brujo. Sí, ese también es el parte del concepto que se nos ha creado cultural, ¿no? Es bruja. Hay brujos, pero lo principal es la bruja, ¿no? La que practica la hechicería, la... Ahora, pues ahora hay chamanes y hay ahora digo, una serie de... El brujo es bien visto, ¿no? Hasta sale en sí, Televisa, ¿no? Ahí está el brujo mayor de... De sí, ahora ya, no sé de dónde. Como lo dijiste al principio, ¿no? Brujos de colores, ¿no? Y blancos, brujos, verdes. Y ¿no? Ahora ya han hecho comercio con eso, ¿no? Ya cualquiera puede decir, soy brujo, me leo unos libros, hay un tratado de... Tiro un choro. Ah, sí, exacto. Escucho lo que quiere, primero te escucho. Y luego ya te voy a decir lo que quieres escuchar. Sí. Y ya la gente se va bien contenta. Bueno, yo en la recomendación que nos diste de la información, por ahí busqué y leí algo que decía que la brujería era como un culto, era algo colectivo, mientras la hechicería era algo más individual, algo más pragmatismo, ¿no? Algo más de sacarle un fruto, ¿no? De curar, de hacer daño, de acercar o de alejar, ¿no? Uh-huh. Entonces eso está interesante, ¿no? Sí, entre brujo y hechicero, ¿no? Más adelante platicamos un poco acerca de estas aguas de calzón que vienen de una tradición media antigua, pero aquí lo interesante es, uno, la brujería está relacionada con los ritos de fertilidad. Básicamente. Ese es uno. Sí, dos, sí, sí. Se desvirtúa al momento en que tiene contacto con el cristianismo católico. Y tres, se crean imágenes colectivas acerca de lo que es la brujería. Y se persigue también. Y se persigue. Lo seguimos viendo, ¿no? Sí. Digo, ahora hay un montón de series, de películas en las que se nos habla acerca de estos ritos, pero es algo que se ha ido creando desde hace varios años. Claro. Desde el siglo XIII, quizás. Y como nos comentaste tú también, que se documentó, ¿verdad? Es decir, la brujería se documentó, ¿no? Hay documentos donde la Inquisición y, no sé, algunas otras instancias registraban, ¿no? La cacería de brujas, precisamente, ¿no? Sí, digo, el libro este del abogado de las brujas es, para mí es un libro buenísimo. Da mucha luz acerca de cómo se fue construyendo primero el fenómeno de la bruja. Sí. Y el nombre mismo del libro, ¿no? Es el abogado, porque él abogó. Ah, ya. Por ellas. Como sacerdote, abogó por ellas, porque se dio cuenta de que todo fue una construcción realizada a partir de los sacerdotes con las preguntas que hacían. Sí. Este libro tiene un lugar de estudio que es la región de Logroño. Uh-huh. Es la frontera Francia-España, donde hay un pueblo famosísimo por sus brujas, que es Zugarramurdi. Mm. Sí. Incluso hay una película divertidísima que se llama Las brujas de Zugarramurdi, pero que hace referencia a la tradición de las brujas de ese lugar. ¿Y ahí sí hubo quema de brujas? En Francia. En Francia. Ah, en Francia. En Francia hubo quema de brujas. Sí. En esa región de Logroño. En esa región. Ah, ya. Entonces, lo que habla este autor... no recuerdo, sueco me parece. Es danés. Danés. Lo que él documenta o lo que puede documentar es que la imagen de la bruja se genera en esa región por influencia de lo que vieron en Francia. Oh, ya. Las malas costumbres. Es decir, allá se les acusa de algo por algunas cosas y los inquisidores preguntan sobre lo que ellos hacen. Ajá. O sea, los van construyendo ellos todo el escenario para que a quien se le cuestiona diga sí o no. Entonces toda la imaginería, ¿sí?, acerca de lo que hace una bruja, acerca de los hechizos, acerca de los viajes nocturnos, acerca de las reuniones con el diablo, todas estas las va generando la Iglesia Católica. Claro. En este afán de descubrir algo. Sí. Pues de su lucha, ¿no? Porque la Inquisición es, se supone que se realizó o se hizo la Inquisición o el Santo Oficio para acabar con los herejes, ¿no? Y difundir lo que sería el cristianismo y parar lo demoníaco, ¿no? En ese sentido. Esa es la idea. Y ahí eran las brujas, ¿no? Ahí intervenían las brujas. Sí, ¿qué es? Pues vuelve a ser una serie de conocimientos. Conocimientos antiguos sobre curanderos, parteras, sanadores, pero que estos eran mal vistos por la Iglesia. Claro. Digo, hasta donde conocemos es como nos llega la información, sí, ¿no? Sí, claro. Y vuelvo a este de el retorno de las brujas. La bruja es la mujer sabia. Así es. Es la mujer que conoce, la mujer que identifica la naturaleza y a partir de ella puede curar. Ella tiene conexión con la naturaleza, cosa que a la religión, ¿por qué con la naturaleza y no con Dios? Más que con la naturaleza, Marce, es una mujer. ¿Cómo puede una mujer tener más conocimientos que la Iglesia? Es que eso es a lo que iba yo. Es, se le juzgaba a la mujer no por bruja, sino por... Por mujer. Por mujer y por su sabiduría. O sea, te está saliendo de Mihuacán, no debes de saber más. ¿Cuánto tiempo duró el sometimiento de la Iglesia durante la historia? Diciendo que era lo que podíamos leer, que era lo que no se podía leer, que era lo que se podía saber, conocer. En algunos lugares hasta el día de hoy. ¿Sí? El índice, ¿no? El mentado índice, ¿no? Era lo que... Muchos libros como... Sí, si no está Kepler, permitido por la Iglesia. Galileo Galilei, pasaron por el índice. Todavía pasaron, sí, ese, y sin embargo se mueve, ¿no? Sí, claro. Sí, pero... Ahora, mira, fíjate, Juan Pablo, otra cosa que se me hace interesante, por ejemplo, los magos, ¿no? El mago, que nosotros tenemos la connotación de es mago porque hace magia, cosas paranormales, pero en la antigüedad el mago era eso, el sabio, el que conocía las estrellas, pero los era movimientos, hombre. Y eran hombres. Era hombre. Tenemos a Merlín, ¿no? Exacto. Que es el creo que el más famoso. Sí. Dentro de la literatura, y que lo que sea, pues era un sabio, era el consejero de rey Arturo. Sí, sí, sí. Y acá en las brujas, pues era lo negativo, ¿no? Es decir, la perseguida, lo demoníaco, la que se... Hay un nombre, ¿no? Creo que es Incubus y... Los Incubus y los Sucubus. Sucubus, ¿no? Que también intervenían en esta parte ritual de la bruja. Los demonios del sexo. Los demonios del sexo. Pero ¿sabes? También hay otra cosa importante. ¿Por qué esa misoginia? Porque la mujer es ya destinada a la maldición desde Adán y Eva, ¿no? Es decir, la Iglesia dice, tú eres la culpable de que el hombre caiga, ¿no? Tú eres la tu culpable. Tu tentación. Y luego, y eres la manzana de esa discordia. Pudiste hablar con la serpiente que representa al demonio. Al demonio. O sea, al tú demonio. Tienes Fuiste la capacidad. Fuiste tentada por el demonio. Y pudiste y charlar eres con frágil. Él. Eres frágil. Entonces, esa imagen y esa idea se fue plasmando a través de los siglos. Obviamente, una bruja era perseguida. ¿Por qué? Porque era la culpable, la que seducía al demonio, o se dejaba seducir. Y fue seducida por el demonio. Exacto. ¿Sí? Entonces, de allí viene esto, ¿no? Estaba pensando un poco en Gudrun, que es la mujer demonio, ¿no? Ah, sí. Está interesante. Digo, ¿no? Es que toda la carga negativa va hacia la mujer. La mujer es la bruja, no hablamos de brujos. Hablamos de magos. Hablamos de magos, pero no de brujos. Miguel, ellos eran los magos y las mujeres eran las brujas. Si tenían a lo mejor el mismo conocimiento, si estaban a la par, pero siempre iba a ser juzgada la mujer, no tenía por qué tener el conocimiento. Bruja deviene de una serie de palabras que la identifican como la maligna. Ajá. Hay una ciudad que se llama Brujas, ¿no? En Bélgica, sí, que hay una película divertidísima que se llama Perdidos en Brujas. Uh-huh. Ah, ya. Que es divertidísima, tiene un humor muy negro. Creo que es una de mis películas favoritas. Sí, claro. Pero sí, es la ciudad de brujas. Sí. Uh-huh. Bueno, creo que hay, en la actualidad, creo que hay una celebración, ¿no? Hacia las brujas, ¿no? Creo, se ha cambiado mucho la connotación, sí, acerca de la bruja, ¿no? En estos momentos oscuros de la historia, en estos momentos en que no había aún la enciclopedia, se sigue hablando de la bruja como algo negativo. Sí. Pero ahora hablamos de brujas y tenemos esta maravillosa saga de Harry Potter, de no sé cuántas películas, 9, algo así. Uy, no. En las que se habla de la bruja como algo positivo. Sí. Uh-huh. Porque forma parte del folclore inglés y debe serse positivo. Claro. Pero, sí. Pero los libros no nos hablan de esto. Nos hablan de la connotación negativa de la bruja como la que es tentada por el demonio y que sigue siendo tentada por el demonio. Sí. Y que en eso radica mucho el sentido de el aquelarre. Uh-huh. El aquelarre. El sí. Aquelarre, que es la reunión de las brujas. ¿Seguirá todavía la aquelarre? Yo creo que sí, ¿no? ¿Seguirá pues, todavía la celebración? Pues mi mamá fue química. Y entonces los químicos, no sé si se sigue haciendo. Sí, se sigue celebrando el 31 de octubre. En el CUSEI. Se sigue celebrando el aquelarre de los químicos. Ah, ¿sí? Sí, hacían desfile todavía, hasta antes de la pandemia, hacían desfile por toda Avenida Vallarta, que es el desfile del aquelarre, porque los químicos, pues sí. Ahora son ellos, ¿no? Los brujos. Sí, tenemos el brujo, después el alquimista, uh-huh. Y después los químicos. Los químicos. El quiromancia. La quiromancia. Ahí como que la yo... La necromancia. Ahí yo pienso que ya hay como una división, ¿no? O sea, se va a lo que es la ciencia, si se va a la brujería, luego pasa a lo que es la alquimia y luego ya pasa a lo que es la química, pues estamos hablando de una línea sí. Científica, pero si hablamos de quiromancia, de cartomancias, que al final también está relacionado con la brujería o sí. La hechicería. Con el conocimiento. Con pero también es un conocimiento, pero ya es... Sí. ¿Cómo se le puede decir? Un poquito más esotérico. Sí. O sea... Pero todo viene de allá. Todo viene de esa línea. Viene de esa misma línea, pero hay su línea científica y hay su línea mágica, ¿no? Su línea esotérica. Sí. De energía, sí. Uh-huh. Entonces, bueno, hablamos un poco del aquelarre o escuchamos una canción. Vamos a escuchar una canción para... Viene directamente de la saga de Harry Potter. Ajá. Una pieza que se llama Double Trouble. Ajá. Que no sé si recuerdan, está el coro de Hogwarts con sus sapos y la gente cantando. Me gustó muchísimo esa pieza. Yo nada más me quedé hasta la tercera Harry película. Potter, porque la dirigió Cuarón. Y dije, no, ya, hasta ahí me quedé. Ya no vi más. Entretienen bastante. Sí. Pues vamos a escucharla. Escuchemos Double Trouble. They break it this way, come. Don Enrique, pues, ¿cómo está? Bien, ¿ustedes? ¿Cómo van? Al aire. ¿Ya estamos al aire? Ya, Enrique, ya estás al aire. No, no me diga eso. Sí. Así sin avisar, qué gachos. ¿Cómo? Pues saludos, ¿no? A todos, ¿cómo están? Bien, gracias. Presentes. ¿Usted cómo la está pasando? Pues muy bien, tuve que salirme del restaurante donde apenas iba a comer, para poder enlazarme, porque hay mucho ruido ahí adentro. Pero todo bien, gracias. Dígame, ¿qué fue al Salón Español? No, hombre, hoy acuérdate que es Cuaresma y no se está ahogando. El Papa desde hace tiempo dijo que no importaba si era carne roja o pescado. De hecho, las monjas de Santa María de Gracia en el siglo XVIII tuvieron permiso de parte del obispo para poder comer carne roja, carne de vaca, durante Cuaresma. Sí, pero acuérdate, Juan Pablo, que yo soy ateo, gracias a Dios. Pues tengo que hacer lo que dicen, pues acá los amigos, ¿no? Ellos son bien cristianos, bueno, al pueblo que muere será lo que viene, ¿verdad? Muy bien, espero que esté comiendo bastantes garnachas por allá. Ah, bien. Ay, qué bueno, porque aquí está haciendo calor. Con eso del Ajusco me acuerdo mucho de qué nos pasa, ¿no? Las ostiones frescas del Ajusco. Héctor Suárez, ¿no? Héctor Suárez, sí. ¿Tienes coca chiquita? Nos está yendo muy bien. ¿Nos está escuchando? No se puede porque hay mucho ruido donde estoy. Ok, pues ya. Sufrí un accidente terrible. ¿Qué le pasó? Se me cayeron los lentes y volaron los cristales. Los cristales, ando a ciegas. Y sufriendo, ¿verdad? Con unas cervecitas por acá, ¿verdad? Ah, nos parece bien. Muy bien. ¿Ya está listo para la marcha del domingo? Sí, estoy precisamente alistando unas muletas porque voy a simular que. Vamos a apoyarlos, ¿verdad? Sí, acuérdese que... Ya trae su pancarta. Ya trae su pancarta. Sí, hombre. Una que dice... el INE sí se toca, ¿verdad? Ah, okay. Yo creí que una que decía... García Luna es inocente. Sí. Él y Pepe el Toro, ¿eh? Felipe Calderón. Y Calderón también. Se busca vivo o pedo. ¿Y no anda Miguel por ahí? Sí, aquí está, lo va a saludar. Aquí andamos, Enrique. Aquí andamos. ¿Cómo nos encontramos, Miguel? Muy bien, ¿y tú? A ver, platícame. No, pues ahí vamos. Muy interesante aquí con Juan Pablo y con Marce. Sí, hombre. Sí, sí. Fíjate que vi el temario, no tuve tiempo para adentrarme, pero bueno, ahí están los amigos. No, pues para la otra. Y luego en el podcast le pedimos a Yair ahí en controles que nos... Que la sube. Luego, ¿no? Sí, sí, claro. Me encuentro una sorpresa. Precisamente platicábamos de eso ahí, no de sobremesa, más bien de sobrecharla, ¿verdad? Resulta que mi comadre, su familiar, ha escrito varios libros sobre el Hospicio Cabañas. Y estoy tratando de hablar sobre eso. De acomodar las cosas para que nos visiten el programa. Ah, muy bien. Y bueno, pues era un tema interesantón, ¿no? Ella fue ahí huésped del hospicio, y tienen una generación que salió de ahí. Cosas interesantes, pues, muy de bien. La ciudad, ¿no? Sí, claro. Muy bien, órale, Enrique. Pues, un gustazo saludarlos a todos, saludar a quien nos esté escuchando, les envío saludos. Y bueno, pues, ánimo. Ánimo. ¿No nos han llegado WhatsApp? Pues es que yo traigo el teléfono. Sí, lo que por eso preguntamos. Si no han llegado para que nos diga cuántos saludos tenemos. Lo secuestré, acá lo traigo. Ándale, no, pues, don Enrique. No traigo lentes, pues, ¿cómo leo? No puedo leer. Sí, así es lo malo. Ándale, pues. Estaba pensando muy en serio que los próximos WhatsApp me los envíen en braille, ¿no? Bueno, me parece bien. Y ya entonces decido de qué se trata y ahí lo transmito. Ándele, pues. Cuídese mucho, don Enrique. Le mandamos muchos saludos. Saludo, Enrique. Y queda para la historia que es el primer enlace, ¿verdad? Sí, es la prueba piloto. Es la prueba piloto. Ándele, pues. Cuídese mucho. Abrazo. Gracias. Cuídese. Hasta luego. Saludos, Enrique. Hasta luego. Bye. Sí, bye. Siempre un gusto saludar a Enrique. Sí, desde falta. Allá. Falta, sí, sí, sí. No sé cuántos chistes habrá hecho ya sobre las brujas, ¿no? Sí. O el término ese de que ando bruja. Ah, sí, claro. Sí, también. Sí, sí, sí, creo que por allí puede hacer varios chistes. Sí, ya nos platicará a su regreso. Bueno. Bueno, entonces, hablamos acerca de la construcción del aquelarre. Ajá. ¿Qué es el aquelarre? Pues es la reunión de... De las brujas. Es un rito, ¿no? Es un rito, es una reunión, es un... Es un grupo. Uh-huh. Sí. Porque no solamente se reúnen, sino que se identifican, uh-huh. Se conocen y van a los mismos lugares a realizar estos ritos. Sí, tienen su gremio. ¿Y qué es lo que hacían allí? Intercambiar conocimiento. Bailaban en torno al fuego. Bailaban en torno al fuego. Mientras adoraban al demonio. Mientras y tenían relaciones sexuales con el demonio. Sí. En su forma de macho cabrío. Así es. Bueno, es en todos los mayoría de los cuadros, esa es la figura, ¿no? Es la figura del macho cabrío, del y, las macho mujeres, cabrío y las mujeres danzando. Alrededor de danzando. Y tenemos esta figura del demonio, uh-huh, con 2, 4 o hasta 6 cuernos. Sí. Uh-huh. Según lo maligno que sea. Sí, sí. Según la categoría de diablo que sea. Sí, pero lo que siempre es interesante es que la asociación de la figura del demonio con el macho cabrío y directamente relacionado con el dios Pan. Así es. Así es, sí, sí, sí. Es decir, el demonio por excelencia es el dios lujurioso del fauno. Ey, el fauno que está relacionado con la naturaleza. Sí. Volvemos a ello. A la naturaleza. Es decir, son ritos que se identifican con la naturaleza. Son ritos paganos. Así es. Pero que la iglesia sigue identificando y que ella misma va construyendo. Uh-huh. Porque en las preguntas es, tú sales en las noches y te encuentras con el demonio cuando estás realizando el aquelarre. Así es. No, y simplemente todos los que estaban frente al tribunal del Santo Oficio, todos los que... Llego yo y me siento y adelante de mí están 7 cuates. Eran privados, ¿no? Era el inquisidor, ajá, quien preguntaba, porque allí sí hay que separar. Quien castigaba era el brazo de la corona. Ajá. Pero quien realizaba la investigación era la iglesia. Uh-huh. Ellos podían determinar si es culpable o no es culpable, pero el castigo ya lo ejercía el poder público, la corona en este, sí, momento, ¿no? Entonces allí sí hay que separar estos, uh-huh, porque el Santo Oficio determinaba únicamente la culpabilidad o la inocencia, pero no castigaban. Pero ellos no castigaban. Ellos nada más, uh-huh, le entregaban a la instancia correspondiente y la instancia correspondiente ya decidía si se castigaba. ¿Qué o castigo no? Era el aunque que tenía sus métodos, ¿verdad? Para hacerte las respuestas. Sí. Las respuestas. Uh-huh. Incluso no sé hasta qué grado esté como lo tenemos conceptualizado en las películas, en los libros, en todas esas series, cómo era el Santo Oficio. Así de duros y de estrictos y de... ¿Eran así la Inquisición? Pues, ¿o también tenía parte en donde perdonaba, en donde pues decía, bueno, pues tú no eres culpable? Y también utilizar ese brazo duro que tenía la iglesia, que es la Inquisición, para obtener más poder, ¿verdad? Sí, es que... Revanchismos. No podemos descartarlo. Lamentablemente somos gente de época... Y tenemos que situarnos en los momentos para poder entenderlos. Uh-huh. Que eso es algo complicadísimo, por eso no debemos hacer juicios del pasado a con conceptos de ahora. Con conceptos del presente. Sí, claro. Así es. Ese anacronismo nos puede costar bastante. Entonces pensemos que sí, el Santo Oficio podía haberse involucrado en declarar a alguien culpable cuando era inocente. Porque quizás también fueron tentados, ¿no? Hay una lana de por medio o un carro terrenos de por medio. Y eso te permitiría poder ascender. Muchas de las películas nos pintan al Santo Oficio como una de las peores cosas. No sé si recuerdan la película de El Péndulo. ¿La fosa y el péndulo? La fosa, creo que sí, donde está el tribunal del Santo Oficio y ponen a alguien como tortura, que está un péndulo con una navaja para cortarlo a la mitad. O sea, tenemos... Incluso, fíjate, tienes razón, el hecho de los museos y exhibiciones que hay de las torturas aparatos medievales, tortura. Dicen que muchos no eran reales, ¿verdad? Muchos sí y otros no tanto. Muchos ya eran como más en el imaginario de la maldad, no sé. Pero es que simplemente imaginar lo que podrían hacerte con ellos. Ya con eso. Con uno. No es necesario que te sometieran a ellos. Simplemente con mostrarte lo que podían hacer. Exacto. Y era suficiente, o yo lo creo suficiente para declarar, sí, yo soy, o sea, aunque jamás hayan tenido. Sí. ¿Se acuerdan del nombre de la rosa? Ese tema mencionar precisamente. Que sufre este Salvatore. Salvatore. Que sin ser culpable, dice, sí, o sea, yo fui. Sí, yo fui, sí, yo sí, soy sí. malo, yo hice. Incluso todavía al director o el encargado. Sillero. Del encargado de la abadía también fue, dijo, sí, yo soy del demonio, porque ya no aguantaba la tortura, ¿no? Tuvo que declararse. Sí, sí. Entonces pensemos en ese escenario. Y bueno, es que yo quedé impactado con los aparatos de tortura que mostraban ahí en el refugio, aquí en Tlaquepaque. Que los ves y dices, no, de verlo y decirme, te van a someter a eso. Te declaras híjole, culpable. Mejor me declaro culpable antes de que me hagan eso y que mejor tener una muerte más rápida. Más digna. O alguna pena. En lugar como... de estarme torturando con instrumentos que me van a llevar a una muerte segura. Pero muy lenta. Pero muy lenta y con mucho dolor. Pero esa era claro. La idea, ¿no? Del castigo. Sí, el... Dar el ejemplo también, ¿no? Sí. Pues, acordémonos que, bueno, se extraña mucho eso del ejemplo. Cuando yo era niño y que alguien hacía algo mal en la escuela, lo exhibían públicamente en el patio y era el castigado en el patio y bastaba eso para que nadie más hiciera nada. Así es. Y era un castigo para eso servía las porque ejecuciones públicas. Ajá, te sirva de escarmiento. Para mantener a la gente en paz. Que no se rebelen. Atemorizada. Sí. No sé si han leído la tortura que sufrió Jacques de Molay. No. El último templario que aparece relatada en la primera parte de Vigilar y Castigar de Michel Foucault. No leí. Es terrible. lo desmiembran, tirado por caballos. En la boca le ponen pez, que es una especie de chapopote, hirviendo. Le cortan los genitales. No. Y todo eso. Aunque te lo digan, ya te mueres ahí. Y lo hacen de manera pública para que nadie más se atreva. Vuelva a hacer lo que él hizo. Que lo que hizo fue enfrentar a la corona. Ese fue su pecado, o sea, ser más ricos que la corona francesa. Entonces, la forma en que está descrita la tortura que sufre en esta primera parte de Vigilar y Castigar, pues te da una idea de lo que podían hacer los hombres, de lo que pueden hacer los hombres. Sí. No. Entonces, eso está... a estas mujeres, cuando las llevaban a la Santa Inquisición, las mandaban a la instancia correspondiente, decían, las vamos a torturar. Por lo regular eran quemadas, ¿no? Algunas, realmente se ha señalado que fueron quemadas muchas más de las que en realidad fueron quemadas. Bueno, sí. Se exagera mucho, ¿no? Como dice esta Vilchis, no es cierto, pero se exagera. ¿Qué nos habla este autor del Abogado de las Brujas? Que no son las 500,000 o 50,000 mujeres, sino que fueron 5,000 las que fueron quemadas y no a las 50,000 de las que se habla. Pero eso quedaba como último recurso. Siempre había forma de que a partir de alguna otra pena pagaran la condena. O se les expulsaba de la población. O se les obligaba a portar ciertas ropas. Eran castigos más benevolentes. si te arrepentías. Okay. Si reconocías tu, si reconoces, tu falta. Pero en caso de que yo digo, no me arrepiento, lo sigo haciendo. No. Pero una bruja, como las que mencionabas al principio, o los Benaventi, ¿no? Que, los Benandanti. Benandanti, perdón. Y que realmente estaban ellos con la mejor intención, pero que la iglesia lo veía como la mala intención. Entonces ellos estaban haciendo un rito que era natural, normal, o sea, no era fuera de hacer la maldad. Entonces, tenerte que, digamos, echar culpa de algo que no está, es algo también, pues, desgarrador, ¿no? Para porque ellos era algo común. Sí, exacto. Formaba parte de su cultura. Es como, ahorita, a lo mejor es un ejemplo muy burdo, pero es como ahorita culpar, digamos, o señalar a los rarámuris que utilizan el peyote como si fueran drogadictos, ¿no? De acuerdo al concepto que tenemos nosotros. Entonces, de drogas y eso. Entonces, sí, pero a lo no mejor tenemos la concepción mágica que, exacto, ellos tienen y no la así entendemos. No la y entendemos. No la entendemos también. Entonces, a lo mejor puede ser algo así semejante, ¿no? Sí, entonces, digo, culparlos porque hacen esas prácticas y no están de acuerdo con las mías, que son las que la fe me ha enseñado. Claro. ¿No? Y que rompen con los protocolos, ¿no? No debes utilizar nada que embriague tu cuerpo o que te haga tener alucinaciones. Sin embargo, el uso de algunas plantas ha sido tradicional dentro de la medicina, esta que le llamaban la medicina pauperum, o sea, la medicina de los pobres, que es que pues comete unos hongos que te van a hacer alucinar tal vez, y que te van a hacer olvidar el hambre que tienes, o te van a hacer olvidar el dolor que tienes. Pero también es ancestral, ¿no? El hecho de que tú estabas comentando de los alucinógenos, yo, era como una especie de transmitirte a los espíritus, ¿no? A los que tú crees, a esos espíritus que te van a ayudar en el agua, los que te van a ayudar con la agricultura, con esas deidades que tú tenías, ¿no? Pero no es el Dios cristiano. No es el Dios cristiano, claro. Es un Dios pagano. Porque el Dios cristiano te dice desde las sagradas escrituras esto, esto, esto y esto. Acuérdate que tenían que cumplir, tenían una concepción de un Dios castigador. Sí. Que si no, todavía. Sí. Muy mal hecho, porque se supone que Dios es bueno. Sí, y recuerda que en la Biblia eres tú mismo con tus actos. Y recuerda que en la Biblia, desde el Éxodo y desde que llegaban a ciertos pueblos, no te juntes con ellos, no hagas lo que ellos hacen, porque ellos dan a sus hijos a Moloc, ellos hacen esto, se entregan a la hechicería, tú no lo hagas, deshazlos, o sea, desbarátalos o deshazte de ellos, ¿no? Sí, tienes que olvidar todo el conocimiento que tienes. Sí. Entonces, porque yo soy tu Dios celoso. Entonces, eso es celo. Pues o sea, el que si tiene el poder. Si adoras un becerro dorado, pues lo que voy a hacer es matarte. Exacto. Porque nada enojaba más a Dios que adoraras a alguien más. Así es. Exacto. Entonces, esa concepción llega con los inquisidores, llega con la iglesia y llega a estas comunidades con tradiciones antiguas, con tradiciones paganas, pero que son con las que han vivido todo el tiempo. Sí. Entonces, encontramos que estos Benandanti, en esta región también cercana a Francia, comienzan a compartir información. Hijo. Y en Francia tenemos inquisidores que identifican también los ritos de la naturaleza, están identificados con los demonios. Okay. Porque tú no le puedes pedir a un demonio que cuide los cultivos. No, todo eso se lo tienes que pedir a Dios. Uh-huh. Porque Dios es bueno. A nuestro Dios. Uh-huh. Y si no lo haces así, te señalo que estás saliéndote del redil. Uh-huh. Y con eso ya tengo permiso para castigarte. Uh-huh. Oye, Juan Pablo, y traspasando el lago, el charco, y llegando hacia América, ¿cómo fue durante el virreinato de la Nueva España? ¿Cómo fueron tratadas las mujeres que se dedicaban? Aquí ya no se puede llamar brujas como tal, ¿no? ¿Qué serían? ¿Hechiceras? Sigue habiendo dentro de la Inquisición, uh-huh, estos castigos para la brujería. Ok. La brujería como práctica. ¿Quiénes son las señaladas de esto? Las mujeres de color. Ah, las mulatas. Las mulatas. Sí, ellas, porque ellas tenían su conocimiento afrontillano. Pero además africano. Africano, sí. O sea, ellas vienen de culturas africanas que tienen relación con los ritos de, de curanderas, de hechicería. Y que ellas son quienes, quienes tienen estos conocimientos. En el Archivo General de la Nación hay un documento bien interesante de una mulata que hechizó a un sacerdote con el chocolate. Con el cacao. Caso similar que ocurrió aquí en la región de la Nueva Galicia, pero que los documentos fueron robados del archivo y que únicamente quedaron en un catálogo. Ok. Pero vas al archivo de la arquidiócesis y estos no están desde hace mucho tiempo. Oye, Juan Pablo, pero también, ya como dice Marce, cruzando el charco, vemos aquí también que ya desde hace, desde antes de que llegaran los españoles, ya había esa especie como de rito, ¿no? Es, de chamanismo. Es que volvemos a lo mismo, todavía no conocían la religión cristiana. Entonces, aquí en Mesoamérica, en esta región, si conocían esos tipos de ritos chamánicos o el curandero, porque aquí más bien era el herbolario. Es que aquí se practicaba la medicina herbolaria. Sí, cuando llegan los españoles, ellos ya tenían ese conocimiento. Y es volvemos a lo mismo. Vienen a descubrir el nuevo mundo, ven que eso es paganismo y se van sobre de ellos. Es lo mismo que hicieron en Europa. Así es. Sí, se repiten los esquemas. Sí. Pero ¿quiénes son quienes crean estas figuras? Es la religión. Sí. Entonces, aquí en América, ¿cómo llega? Pues sí, por las Antillas. Son los negros. Digo, Veracruz tiene fama, ¿no? De los brujos de Veracruz, de Catemaco. Y Veracruz fue una región. Es una región que tuvo gran parte de gente de las Antillas, gente negra. Sí. Y hay mucha gente de heredera en esa región. Sí. Pues los blancos, ¿no? Los blancos españoles, en contra de los mestizos, en contra de los mulatos, de los negros, con sus prácticas que vienen desde África, ¿no? Dices así, y vienen con esa mezcla o ese sincretismo de la santería. De... Entonces, después hay una especie como de unión entre eso chamánico con lo religioso, con los santos. Entonces hay una... Tenemos la santería en Cuba, ¿no? Que es una mezcla súper exótica de conocimientos, de creencias, de rituales, en los que sí se mezclan a los santos con cuestiones más paganas. Yo siento que es como una especie de conciliación, ¿no? Ok, pues ya para qué estamos peleando. Bueno, sí creo un poco en eso de que tú me traes a ese Dios que lo crucificaron y todo eso, y esos santos, pero también yo acá creo en mis dioses ancestrales. Las religiones entonces, Yoruba. Ajá, exacto. Todas estas, ¿no? Entonces haces esa mezcla, ese sincretismo, le llaman. Sincretismo cultural. Y esa adoración y esa práctica, ¿no? Pues la santería. De la santería. Sí, y es admitible, es admisible. Digo, es tan admisible que cada vez tiene más adeptos. Cada vez más. Ahora, que es un poco como con los santos, ¿no? Sí. Ya no le pedimos directamente a Dios, sino que le pedimos a un santo que nos ayude, que no dejan de ser figuras menores, pero que representan poderes dentro de ciertas esferas. Así es. Ajá. Sí. Pero bueno, comentábamos un poco, ¿no?, acerca de los aquelarres, pues son estas reuniones, vas, te reúnes con otras brujas, donde firmas el libro del demonio, te entregas a él y él a cambio te va a dar poderes. Pero no solamente era eso, sino que el ritual consistía también en comer carne humana durante los aquelarres. De preferencia que, pues muchas nos dicen que eran a los niños, que eran los niños sin bautizar, a los que utilizaban durante los aquelarres para hacer la cena de esta celebración, y de esa manera obtener los beneficios. ¿Qué beneficios? Pues el demonio te iba a dar poderes, ibas a poder hacer el bien o el mal sobre el resto de la población. Ya era, no de la cosecha, sino ya de la ahora ya de las población. Hacia la sociedad. Sobre las personas. Podías enfermarlos a través de un ritual. Podías o aliviarlos. Matar, o aliviarlos. Sí. Que si llevamos eso aquí a América y al caso este del Archivo General de la Nación, nos dicen que esta persona lo que hizo fue poner sangre de la menstruación en el chocolate que le dio a la persona y con eso hizo que ella que el hombre cayera enamorado de ella. Será. Entonces ahí tenemos el antecedente del agua de calzón. Ah, oh, sí, claro. Té de calzón. Sí. Y casi todo lo vamos a encontrar relacionado con sangre y chocolate. Es las evidencias que tenemos aquí en el de Nueva Galicia también fue una mezcla de chocolate y sangre de menstruación la que se utilizó para este hechizo. Y si te fijas, son estas dos, digamos, elementos principales en las religiones, la sangre y por otro lado el cacao, ¿no? Lo que se cultivó aquí en Mesoamérica. Es decir, la sangre viene pues de la iglesia. Es un elemento fundamental, sí. La sangre de Cristo, digámoslo, ¿no? Es una iglesia en la que te comes la carne de Cristo y te bebes la sangre de Cristo. Es una, si lo pones en esos términos, es una religión muy antigua, muy elemental, muy bárbara, que el altar es la piedra de sacrificio, donde se vuelve la consagración, sí, donde claro. La sangre se vuelve vino y la carne se vuelve el pan. Sí, transubstanciación, ¿verdad? Sí, es lo fundamental. Y el sacrificio, que es misa, ¿no? Misa, aquí sí, sacrificio. Que si lo ves a la luz del análisis, un análisis elemental sobre la religión, pues te das cuenta de que es una religión muy antigua, muy pagana. Sí, claro. Y que tiene mucha relación con las religiones prehispánicas, donde también te comías a los prisioneros de guerra para obtener el poder. Y la sangre también derramada en los sacrificios. Y la fuerza en el de templo. Ellos. Sí. Hay mucha relación, aunque cuando llegaron aquí los españoles, aunque hayan realizado también hayan comido carne durante los naufragios, de los que se habla muy poco, que tuvieron que comerse a los colegas. Sí, pues como que aquellos que cayeron en el avión, ¿verdad? Ah, pues sí. Algo parecido, nomás que estos son los barcos. Los de cabeza de vaca, ajá. Que no se habla mucho acerca de cómo le fueron hincando el diente al prójimo durante la expedición. Pues ni modo, ¿eh? No, caía pues uno y tengo sobre hambre. Sobre él. Ya nomás te cuidabas, ¿no? De que no te fueran de que no fueras a ser el próximo. ¿Qué era lo que ocurría? Pues te comes al que menos conocimientos tiene. Y era así como que un pacto hecho. O el más hecho. Débil, sí. ¿No? Era un pacto hecho, ¿no? El que entra y si naufragan, pues tú vas a ser el primero al que se van a comer. Porque eres el que tiene menos conocimientos y si no eres indispensable. Qué triste. Pero bueno, parte de los ritos es, me reúno en las noches para entregarme al demonio, a la lascivia del demonio. Firmo mi nombre en tu libro. Y además de eso, tenemos el banquete de carne humana para obtener los poderes que el demonio te va a entregar. Híjole, interesante. Pero todo eso, de nuevo, son creaciones desde la iglesia. Es el enfoque visto desde la iglesia. Sí. Ellos, en las preguntas, fueron realizando esta construcción colectiva de las características de las brujas, de las características de los rituales, incluso de los ingredientes que utilizan para algunas de las pociones. Sesgaron ahora sí el censo, ¿no? La información. Fueron llevando con las preguntas hasta ese punto. Sí, sesgado completamente. Y es algo bien interesante que es lo que demuestra en El Abogado de las Brujas. Porque se da cuenta de que todos hacen las mismas acusaciones, todos repiten el mismo discurso, todos hablan de lo mismo exactamente, y lo que concluye este inquisidor es que la gente tiene tanto miedo que dice sí a todo, que dice y repite la construcción que están haciendo los inquisidores. Y de esa forma es como nace la imagen de bruja que tenemos el día de hoy. Sí, claro. Es como los interrogatorios del antes de la del servicio secreto, ¿no? Es que eres el culpable. Sí. Y eres el no tanto te lo repiten que dices sí, soy el culpable, ¿no? Sí, o sea, sí. Tanto te dicen, tanto es que te dicen que te lo crees. Sí. Me decía un amigo judicial, es que tú les dices, es que eres conejo, ¿cómo crees? Eres conejo. Y están insistiendo, ¿qué eres? Soy conejo. Sí, soy conejo. ¿No? Sí, claro. Es decir, ese sesgo, hasta psicológico, de que eres culpable, ¿no? De hecho, cuando aprendían a las brujas, eran culpables por el simple hecho de ser brujas. De haber, o sea, ya eran señaladas. Culpables, de ser señaladas. De haber señaladas. Tú eres señalada y eres culpable. Uh-huh. Ahora tienes que demostrar tu inocencia, ¿no? Sí, a diferencia de hoy, ¿no? Siempre. Antes era la... No había presunción de inocencia, es tú eres culpable, sí, hasta que se demuestre lo contrario. Sí, ahora sí, ajá, pero antes era así, no eres culpable. Sí. Pero para darte más o menos un buen trato, pues primero tienes que aceptarlo, que eres bruja y que practicas esas cuestiones, ¿no? Es un poco como en los juicios en Estados Unidos, ¿no? Primero declárate culpable, uh-huh, y con eso ya estás mostrando un primer paso hacia la inocencia. Sí, estás, sí, demostrando, claro, tu arrepentimiento, digámoslo así, ¿no? Es como el confesionario, ese, ¿no? Ese yo es me el primer acuso, paso. Yo me acuso, mea culpa, ¿no? Sí, sí, sí. Yo me acuso de esto y eso. O sea, sí, de antemano ya te estás tú ya anteponiendo aceptaste a la culpa. Ajá. Ya aceptaste que eres culpable. Sí. Sí, sí, sí. Entonces, digo, tratando de redondear un poco, sé que nos quedan algunos minutos. La imagen de las brujas, o lo relacionado con la brujería, con la hechicería, forma parte de una cultura, de las características culturales de una población, que son positivas, pero se transforman en negativas hasta el momento en que llega una creencia hegemónica para las que estas son ideas contrarias. Sí. La iglesia fue modelando la imagen de la bruja, de los encuentros nocturnos, del aquelarre o el sabbat, relacionándolo con una reunión en la que te ves con el demonio para tener relaciones sexuales. Ajá. Y que él a cambio te dé poderes. Y para esto utilizas elementos como comer carne humana de la que desenterrabas de los panteones. No. Sí, pues sí. O de algún niño que secuestrabas, sobre todo sin bautizar, para ofrecerlo como sacrificio durante estas cenas rituales, sí, donde obtienes beneficios y que guardan algunas partes de los cuerpos para después utilizarlas en hechizos. Uh-huh. A partir de estos hechizos, estos elementos y este poder que te da el demonio, puedes hacer el bien o hacer el mal. Sí, exactamente. Pero finalmente todo es conocimiento y forma parte de tradiciones que solamente a la luz del cristianismo comienza a ser castigado. Sí, claro, sí, sí. Sí, exactamente. Entonces, las brujas existen solamente a través de los ojos del cristianismo. Claro. Sí. Que es la parte negativa, pues la parte oscura, ¿no? Sí, porque pues en otras culturas y en otras religiones no. Aunque ahora en la actualidad, pues ya la misma idiosincrasia de la gente, fuera del temor, fuera de pues los avances tecnológicos y la ciencia, pues ya todo eso se aceptó de una manera cultural, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Sí, ya ahorita brujitas y ya es algo cultural, ¿no? Ya es parte de nuestras creencias. De un folclore incluso. De nuestras sociedades. Sí, claro, ya no es tanto el hecho de que me va a castigar la iglesia, me va a perseguir por ir haciendo. No, eso ya queda a consideración de cada quien. si lo que yo creo que es permitido por la iglesia lo hago, y si sé que voy a tener una consecuencia porque no está permitido, pues no lo hago, ¿no? Creo que ahorita ya no hay perseguir porque eres bruja, porque lees las cartas, porque practicas la herbolaria, porque cualquier tipo de cosas de esas, o sea, ya no es perseguido. Ya lo que se persigue, sí, ya digamos ahora es la cuestión de la seguridad de la persona, ¿no? Si afectas la vida, la salud, claro, eso ya se persigue, pero ya que andes lo que pasa es creyendo. Que sí, lo que creas, por ejemplo, yo puedo ir a alguien a que me recete hierbas para... porque quiero hechizar a mi novio, porque me pone el cuerno, no quiero que se me vaya con otro. Entonces la hechicera, la bruja, la que lee las cartas, me dice, pues toma toloache. Pero también lo puedes afectar y ahí sí. No, es que de hecho lo afectas. Es que de hecho lo afectas. Porque lo vas a dañar. No nada más en lo emocional, lo vas a dañar. Ahorita que comentas eso, me hiciste recordar un caso en Italia de una joven que parecía como endemoniada y la trataron de exorcizar y murió. Claro. Pero quieren levantar otra vez de nuevo ese caso porque parece ser que pues no murió de cuestión demoníaco. Creo que murió, creo que fue en el siglo pasado, o sea, okay. Los años 60 a lo mejor. Y quieren de vuelta levantar el caso porque parece ser que murió de inanición, o sea. Es que también ¿cómo se llama este caso muy mentado de una muchacha en Italia que que te comento, pues? Y parecía que estaba endemoniada, pero no, y la exorcizaron. Y Alicia, es que igual creo que se llamaba, que con la brujería, ¿no? O sea, ¿quién te genera el que puedas estar poseído por un demonio? Pues por la iglesia. Por ejemplo, las personas en la Edad Media o despuesito de la Edad Media, la gente era el que tenía epilepsia. Entonces, ellos tenían condición, estaban enfermos y estaban convulsionando. Hay que hacerle el exorcismo. No conocía médicamente. También muy común, una vez vi un reportaje que también eran perseguidos cuando tenían lunares con vellosidades. Porque esa es la teta de donde mama el diablo. Así es. Entonces, hay niños que nacen con ese tipo de lunares y eran perseguidos. O tu niño está maldito, tíralo al río, cosas de esas. Y era parte de las señas que buscaban en las brujas, ¿no? Sí. Que tú, si tienen un lunar o una verruga, esa es la tercera teta de donde mama el diablo. Pero ahora en la actualidad también ya existen. ¿Te acuerdas que hace un tiempo, como en los 80s, finales de los 80s, estaban los narcodemonios, o cómo le llamaban esto? Los narcosatánicos. Narcosatánicos, que era también una especie como de. De culto. De culto, ¿no? Pero ahí sí, si existieron, sí hacían daño, ¿no? Pero porque si hacían sacrificio. Hacían daño ellos. Sí. Yo siempre digo que no le hemos dado al demonio el beneficio de la duda. Porque en realidad yo no lo considero un ser malo. ¿Maligno? No. O sea, yo sé que es un ser sabio. Por eso, pues, si van a relacionar a una bruja que es sabia con el demonio, es por algo. Sí, claro. Si la gente ya le ha dado esta transformación que la iglesia judío-cristiana nos ha plantado, es un ser maligno. Como dice Juan Pablo, tú le das la forma que el diablo tiene la forma que tú le des, porque en realidad no sabemos cómo es. Sí. Y quien le ha dado ese poder de maldad, pues ha sido la misma iglesia. Pues yo siento ¿No recuerdas, bueno, en la novela de José Rubén Romero, La vida inútil de Pito Pérez, le dice, pobrecito del diablo, qué lástima le tengo. Sí. Le dice, cuando andamos en nuestras andanzas, nunca le decimos gracias, diablo mío, porque me permitiste hacer estas maldades, ¿verdad? Entonces ahí también es parte de lo que dice Marce, ¿no? Pero la connotación que conocemos del demonio sabemos que es de maldad. Negativa. ¿No? Es de maldad, es negativa. Pero no deja de ser la imagen de los dioses de la naturaleza. Uh-huh. Un dios de la fertilidad, Pan. Es el dios de la fertilidad. Y es un diablito, ¿no? Es promiscuo. Sí. Sí. Es el fauno. Sí, es un fauno. ¿Y de qué es de lo que se trata? De la fertilidad, ¿no? Los machos cabríos, y lo sé porque mi papá tiene cabras, no. O sea, le llegan las chivas ahí, o sea, él no las anda buscando, ahí le llegan las chivas. Y si le llegan 100 chivas en un día, 100 chivas es con las que copula. Sí. Entonces, esa es la connotación negativa. La naturaleza también. Es la naturaleza, pero es la connotación negativa desde la iglesia. Sí, claro. Claro. ¿Por qué? Porque el sexo es malo, porque la Virgen no tuvo sexo para tener al Hijo de Dios. Sí. Desde ahí parte todo. Ahora, claro que también dicen que la caída de Adán fue parte de eso, ¿no? El haberse conocido, ¿no? Es que, pensémoslo así, Dios sabe todo lo que va a ocurrir y todo lo que ha ocurrido. Lo deja allí con parte del libre albedrío, sabiendo qué es lo que va a pasar. Exactamente. La caída cayó. La sí, caída cayó. Sí, exactamente. Pues no sé si tenemos tiempo de escuchar algo más sobre brujas. Sí, yo creo que sí. Tenemos una cumbia. La cumbia de las brujas. Vamos a casarla, vamos, vamos, vamos a casarla. Vamos, vamos, vamos. Regresamos. Regresamos después de haber bailado. La cumbia de las brujas. La cumbia de la bruja. Digo, sí, fue nos un hechizó. Salto, fue un salto entre el Double Trouble. Sí, pero muy válido. Sí, digo, aquí ya se vuelve más guapachoso. Sí, claro, ya. Y es más ad hoc con lo que estábamos comentando, ¿no? Ya ese esa formalidad y esa seriedad de la antigüedad ya se pasó a otro folclore, ¿no? Se suavizó. Se suavizó. ¿No? Ahí está la cumbia. Sí, sí, sí. Digo, se suavizó la imagen, se suavizó el impacto. Ahora encontramos en varios postes de la ciudad gente que hace limpias, que te hace amarres. Sí. Y que si hubieran intentado hacer algo así hace 2 siglos. No, ya, estuvieran quemadas. Estarían quemadas. Pues sí los hacían. Yo leí un documento de una mujer que se dedicaba a hacer amarres en la época de la colonia. Y y resulta que pues fue juzgada porque en uno de los amarres que no salió y el tipo se murió, se enfermó, se murió y pues fue llevada al tribunal. Por hechicería, sí, sí, sí. Por brujería. Uh-huh. Sí, digo, aquí hay muy poca información dentro de los archivos. Creo que el fondo Inquisición de aquí del archivo de la arquidiócesis son como 4 cajas solamente. Y son procesos muy pequeños, son procesos que no terminaron estos castigos que nos muestra la televisión. Uh-huh. Sí, sí, sí. Sino que fue algo mucho más sencillo y que con arrepentimiento y penas de ponte tal ropa y tienes que caminar por la ciudad. Tantos latigazos. Con eso. Como Juan Pablo, transportándonos aquí a Guadalajara, el famoso Callejón del Diablo. Hay muchas leyendas que se tejen sobre esa calle. Y en realidad, no, es que quemaban brujas. Y yo, pues que yo sepa, no quemaron brujas aquí. No quemaron a nadie. A nadie. O sea, que yo sepa, no. Pero una vez leí un libro que decía que se llamaba El Callejón del Diablo, que porque las monjas que están a un costado, que era el convento de Santa María de Gracia, vieron una vez que pusieron una mesa con un mantel negro, con las 4 velas en cada esquina. Ajá. Y un cráneo en medio, y había mujeres danzando alrededor de la mesa, y ellas tenían el torso desnudo. Entonces, pues, las monjas que fueron testigos de ese acontecimiento, pues, se espantaron. Y puede ser que se ha nombrado el Callejón del Diablo, pero por ese, pero en realidad no sé qué. No está documentado, pues, son nada más leyendas. Son leyendas. Del imaginario. De las creaciones del, sí, de la imaginería. Y de esas hay pueblo, muchas, ¿no? Sí. Hay infinidad. Tío, yo lo conozco, no sé cuándo le pusieron ese nombre, pero sí sé que por ahí estaba la sede del Santo Oficio. Uh-huh. Sí. Y que por eso. De hecho, es la casa, ¿no? Que es ahorita la Secretaría de Turismo. Creo que ese es el Palacio del Santo Oficio, ¿no? Sí. Yo desconozco, pero. Sí, es un restaurante, ¿no? ¿Verdad? Sí, es un restaurante. Sí, es un restaurante. Uh-huh. Ahorita. Sí. Pero. Bueno, es parte de. Pero es de parte del folclore y sí, todo eso. Es parte de lo que le da. El sabor a las leyendas de la ciudad, ¿no? O sea, y sí, acuérdate que toda ciudad, todo personaje necesita de sus leyendas y de sus mitos, ¿no? Claro, para que fantasíes y la gente se enganche. Para que la gente se enganche. Pues ve Guanajuato, pues está lleno, sí, de leyendas, de leyendas, ¿no? De aparecidos y de. No importa si son reales o fueron o no. Existen dentro del imaginario y eso es lo que las vuelve interesantes. Porque todo partió de algo que fue real, ¿no? Que sí existieron estas mujeres, que todo ello, y que después fueron atacadas por la iglesia y surgió se infló este globo lleno de leyendas y de mitos, y están documentados, ¿no? En la Inquisición y todo ello. Sí, ¿no? Están documentados que existió un manual exprofeso para castigar a las brujas, ¿no? El martillo de las brujas. Uh-huh. Sí, sí, sí. Es cierto, sí. Pero bueno, estamos por terminar. Creo que simplemente ese texto nos llevaría algún programa al revisarlo. hoy de lo que quería es platicar un poco, y que creo que conseguimos fue identificar esto, ¿no? La creación de la bruja que conocemos hoy es el resultado de los interrogatorios de la Inquisición. Así es. Es Exacto. una construcción realizada por la Iglesia uh-huh. en la que se castigó las creencias del pasado. Uh-huh. Creencias relacionadas con la naturaleza, creencias relacionadas con los cultos de la fertilidad, y que hasta el día de hoy nos fueron creando, nos crearon esta imagen de la bruja mala, deforme, insisto, con la verruga en la nariz, montada en una escoba, con un gato negro, y que está dispuesta a hacer el mal solamente. Sí, y también eso es bien interesante, porque los gatos tienen, hay mitos que dicen que ellos pueden ver lo que uno no ve, que son espirituales, que son protectores, lo que quieras, y todo lo que le han adjudicado a los gatos. Pero pues ya ves que en la Edad Media pues fueron sacrificados. Sí, porque son el símbolo del demonio. Ajá. Porque y más los negros, ¿verdad? Pobrecitos. Ay, sí. Sí, sí, sí. Está la gran matanza de gatos de Robert Dalton. Ajá. Y otros episodios en la historia europea, ¿no? Ok. ¿Por qué se dio la peste negra? Porque no mataron a los gatos. Y la rata era la peste. Y las ratas Ajá. proliferaron. Así es. Y todo esto, ¿a quien hay que echarle la culpa? A las brujas. Sí. Sí, son compañeros. Alguien hay que echarle la culpa. Sí, son compañeros de las brujas. Exacto. Cuando no se culpa a las brujas, se culpaba a los judíos. Uh-huh. O a los moros. A los moros, exactamente. Lo que vemos es que todas estas construcciones están hechas a partir de la Iglesia. Uh-huh. Eso es lo interesante. La Iglesia necesitaba enemigos y los construyó. Así es. Los construyó y los combatió. Y salió ventajosa como doctrina hegemónica. Sí, así es. Así es. De acuerdo. Y sigue dominando. ¿Comentarios finales? Pues, interesante el tema. Espero que quien nos escuchó les haya gustado. No es un tema para desarrollarse en un programa, esto se necesitan varios programas, porque también parte de lo que es la brujería está lo que tiene el origen, el Halloween, sí. que de hecho también es una fiesta celta que utilizaban Es noche de fertilidad. Es noche de fertilidad, exactamente. La noche del equinoccio, ¿no? De, sí. Este, sí, de pasando de ese... Tiene una fecha de otoño. Ya ves que luego es el día de la luna roja. Pero es la fecha de las cosechas. Octubre es la fecha de las cosechas. Por eso las fiestas de octubre en Guadalajara. Porque es la fiesta de la cosecha. Sí. Y entonces, el origen del Halloween es ese, ¿no? O sea, me visto de espíritu, de monstruo, de bruja, de para diablo. Alejar a los malos espíritus. A los malos espíritus, uh-huh. ¿cierto? Pues muy bien, uh-huh. interesante tema y da para más, ¿no? Sí, es que da para más porque también esto se ha ido transformando, hasta lo conocemos ahora. Sí, todo ha quedado pues en el imaginario, se ha sido transformado y... Pues bueno, analizamos eso y está muy interesante, ¿no? Y así gracias es. Por... Muchas gracias, sí, recomendaciones, lean Historia Nocturna. Uh-huh. Sí, sí, está pendiente. Sí. Es un libro fabuloso sobre folclore y sobre cultura. Okay. Muy bien. Lo tendremos presente. Pues gracias. Pues muchas gracias. Buen programa. Pablo. Muchísimas gracias por poder sentarnos a platicar acerca muy bien, de eso. Sí, claro. Muchas gracias, Juan Pablo. Estoy Nos muy hizo bien falta documentado. Enrique. Nos hizo falta Enrique, sí, la verdad sí, pero esperemos que pronto pueda recuperar sus lentes. Sí, sobre todo eso. Sí. Bueno. Sí, bueno. Pues muchas gracias. Nos vemos en 15 días. Muchísimas gracias. Hasta luego. Buenas noches.